Siempre nosotros decíamos, las vacunas salvan vidas. Hoy ya no se dice las vacunas salvan vidas. Hoy se dice las vacunas salvan vidas y dan vida. Porque se sabe que tienen un efecto, bueno, un efecto muy específico en la modificación de la inmunidad para vivir más y saludable independientemente del momento de la vacuna. Pero creo que, y coincido con podemos tener retóricas, pero tiene que haber política pública. Hoy en la Argentina no existe una política pública que genere que las poblaciones más vulnerables de la Argentina sean vacunadas. Lo dijo el ex ministro. Se estima que los antivacunas pueden modificar la tasa de cobertura en el 2, 3, 4% según ahí en salas de Organización Panamericana de Salud. Pero lo que producen es un fuerte daño por el efecto que se llama efecto de credibilidad en poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables entienden a las poblaciones que generan esa información. Y hoy los vulnerables en Argentina son las mujeres y los niños pobres y los étnicos y las personas en movimiento. Entonces, en la Argentina no podemos referirnos en los últimos años y fundamentalmente en los últimos 2 años que haya existido una política pública activa para ir y vacunar a los vulnerables. Y esto produce un impacto en el próximo año, en la mortalidad infantil. Veníamos con un descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad infantil va a estar estancada producto de políticas que no existen.